¿Cuál es la labor que Cáritas realiza en esta parroquia? Pues mira, primero recibimos a todo tipo de persona que venga, con que cada una trae un problema diferente, algunas solo necesitan hablar y contar cosas, otras vienen porque no tienen que comer, otras porque no tienen, necesitan ropa, pagar un alquiler, pagar la luz que se la cortan mañana y tienen dos niños, cosas de esas, ¿no? Se va haciendo lo que se puede dentro de las posibilidades, que hay pocas, tampoco hay tantas, ¿no? Y damos alimentos a los que lo necesitan, damos ropa a la gente que lo necesita y sobre todo les escuchamos. ¿Han visto que desde la crisis ha aumentado la gente que viene aquí? Sobre todo ha aumentado la española, que aquí en España lo de ir a pedir así a unas caritas se veía como mal, ¿no? Y entonces ahora ya no importa, porque si lo necesitan, vamos, yo te voy a quedar a comer a mis hijos, iría donde fuera. El otro día vino el señor obispo a visitarnos, porque viene de vez en cuando una visita pastoral, ¿no? Y cada está una semana, lo que pasa es que cada grupo viene una tarde a pasar. Y claro, y quisieron que atendiéramos a la gente delante de él. ¿Sabes? Que a las personas que venían con un problema, que quiso él estar delante para verlo. Otra vez él viene y charla con nosotras solo, ¿no? Sí. No, pero ese día él dijo que atendiéramos a quien estuviera ahí esperando para que él lo viera. Pues teníamos dos personas con problemas. Bueno, y siempre los tenemos, claro. Pero bueno, pero él querría ver eso. Estoy diciendo vosotras, ¿no? El funcionamiento o lo que fuera. Ellos ya lo saben de sobra, pero querían verlo in situ. Sí. Y has dicho que Cáritas sí ha notado ese incremento de gente española, sobre todo, que viene a pedir ayuda. Pero los donativos también se han aumentado o sigue subiendo. Vamos a ver, este es un barrio pobre, pero muy generoso, porque este barrio, si pasa algo así puntual a alguien y se hace una llamada, todo, abrimos el monedero corriendo, ¿no? En una colecta, todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que este barrio está, es el que está precisamente lleno de desahucios, el que está sin trabajo, bueno, como todo el mundo, pero en nuestro barrio es más aún, ¿no? Entonces los donativos, pues imagínate, la gente está, ya ahora hay más para que vienen a pedir que los que vienen a dar. ¿Y los donativos suelen ser cosas materiales o también? Más bien materiales, y también se hace una colecta para Cáritas, pues en el día del Corpus ponemos una mesa en la calle, vamos con las huchas, hay que salir bien preparada, ¿eh? Porque igual te dicen, ¡ay, qué buena labor hacéis! Como casi nos pegan unos ahí, ¿qué? ¡Pero ladrones! ¡Que sois unos ladrones tras de Cáritas! ¿No? O sea, es que es así la vida, que hay de todo. Pero bueno, eso ya, cuando se pone en un sitio de estos, tienes que escuchar de todo. ¿Y alguna vez se ha visto frente a alguien que le has tenido que decir, mira, no le puedo ayudar? Mira, yo quiero que te sea sincera, yo llevo 15 años en Cáritas, pero yo dije que yo aquí nunca jamás en la vida. Yo no, yo hacía muchos recados, iba a visitar gente a sus casas, hacer muchas cosas que tengo que seguir haciendo en el banco, o en otros papeleos, o otras cosas, o ir a la Plaza del Beso 20, lo que haya. Pero a mí el despacho no, porque yo no sé decir que no. O sea, yo eso. Y cuando he querido ver en unos años, ha ido yendo la gente, unas porque son mayores, otras porque se han casado y se han ido del barrio, otras porque... Y estamos solas, dos personas que solo no podemos abrir no estando las dos. Porque claro, aquí entra gente de todas las calañas. Y aquí detrás de esto que yo no sé decir que no, pero por lo menos le doy toda mi comprensión, cuando tengo que decir que no lo digo, o incluso ya te digo, le mando a ver si en otro sitio que creo yo que a lo mejor allí sí, que pueden, pues fíjate que ahí en Hospitalillo me parece que allí eso te lo pueden solucionar, o incluso tenemos papeles ahí para que vayan abogados, o para esas injusticias que hay de un trabajo, que han trabajado y no lo han pagado, ni lo han despedido y no han dado nada, o han trabajado y dicen después que están en prueba, que solo tuvo que denunciar Cáritas, que tenían 50 mujeres haciendo portales, y cuando llevaban ya casi el mes a pagar, dice que era un mes de prueba, no les había gustado y las despidieron a todas y volvieron a coger otras 50, entonces eso se denunció y denunciaron a ese señor, ¿no? Porque que hay muchas formas de tener que ayudar, como una persona que se le ha muerto su padre, otro y llegó yo allí que no tenía que ir a nada a su casa, y, ay, pues que voy a mucho cargado. Y dice ella, ay, ¿cómo te manda el buen Dios? Dice ella, te manda el buen Dios, que se ha muerto mi padre y no sabía qué hacer, ¿no? Y apareces, pues, oye, sé que consolar. Ese tipo de, muchos tipos de cosas, muchos. Pues yo creo que con esto... No, yo como charlo poco... Sí, pero bueno, Bueno, madre mía. Algo interesante, cosa que creo que no se sabe realmente de la labor